Viernes de la tercera semana de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra del Señor. Continúa el Señor hablándonos de la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo, que es Él mismo, su persona, su humanidad, su divinidad. Quienes reciben a Cristo, quienes reciben este pan vivo, tienen vida eterna, la misma vida de Cristo. Cristo tiene vida eterna, Cristo ya no muere más una vez resucitado. Este pan de vida que viene a este mundo en cada misa, en cada consagración, por medio del sacerdote, cuando consagra el pan, cuando consagra el vino. Y este es el gran milagro, hemos dicho, el milagro de la misa, milagro invisible, pero que no por ser invisible es menos valioso, es más valioso y más meritorio, porque felices los que creen sin ver. Aunque nuestros ojos corporales no ven ningún cambio en la consagración, porque todo sigue siendo exteriormente igual con respecto a las especies eucarísticas, el pan y el vino, lo que respecta al color, al sabor, al olor, pero sabemos que hay un cambio de esencia, un cambio de sustancia, lo que llamamos la transustanciación. El pan deja de ser pan para transformarse en un pan de vida, que es Cristo, lo mismo con el vino. En la historia de la Iglesia tenemos algunos milagros eucarísticos menos importantes que el milagro de la misa. La misa es el gran milagro, el gran misterio. Este es el misterio de la fe, decimos, luego de la consagración. Es el gran sacramento, la misa, el más importante de los siete y el que le da sentido a los restantes sacramentos, porque en la misa se renueva la pasión, muerte y resurrección de Cristo, es decir, nuestra redención, con lo cual todos los sacramentos dependen de este signo sacramental por el cual se renueva nuestra salvación. Por eso decimos que la misa es el gran misterio de la fe, el gran sacramento, el gran milagro. Pero hay otros milagros visibles. Ustedes saben que a veces Dios suscita milagros visibles, curaciones de enfermos, por ejemplo, que la ciencia no puede explicar, diversos milagros, con la cuerpos incorruptos de santos, por ejemplo, una incorrupción que tampoco la ciencia puede explicar, signos muy fuertes a la vista. Y eso Dios lo hace para reforzar la fe de los débiles y también para que aquellos que no creen, agnósticos, ateos, empiecen a creer. Y con respecto a la Eucaristía, a lo largo de la historia y en muchas regiones del mundo han existido milagros. El primer milagro que la Iglesia registra, milagro eucarístico, ocurrió en el siglo VIII en un pueblo de Italia, en la zona de los Abruzzo, a pocos kilómetros, muy pocos kilómetros de las costas del mar Adriático, a unos 200 kilómetros de Roma hacia el este. El pueblo se llama Lanciano. Ahí cuenta la historia. Había un sacerdote que en un momento tuvo duda de la presencia real de Cristo en la Eucaristía durante la consagración. Tuvo esa duda, una duda de fe. Y en ese momento la hostia salió sangre y la hostia misma se convirtió en un pedazo de carne humana, la cual fue conservada durante mucho tiempo y hace algunas décadas se les hicieron estudios científicos, estudios químicos a este elemento, a esta carne humana, y los estudios dieron que en ella había, porque además del pedazo de carne, dijimos, hubo sangre que emanó de la hostia consagrada, la cual se transformó luego en coágulos, en 5 coágulos. Y esta sangre dieron los resultados, los análisis científicos. Bueno, se trataba de sangre humana del grupo AB. Providencialmente, el mismo grupo sanguíneo AB que se encontró cuando se estudió científicamente la sábana santa de Turín, aquel lienzo que envolvió el cadáver de Cristo. La carne, según estos resultados científicos, es carne del miocardio, ese músculo que recubre el corazón humano. Bueno, primer milagro eucarístico. Y ahí está, uno va a esa iglesia, en Lanciano, y se encuentra dentro de un relicario sobre el altar los 5 coágulos de sangre y eso que fue en algún momento una hostia consagrada y que ahora es un pedacito de miocardio, tejido humano, tejido cardíaco humano. Luego tenemos otro milagro en un pueblito cerca de Roma llamado Bolsena. Por ahí pasó un sacerdote que venía de Praga. Iba en peregrinación a Roma. Y en ese trayecto, en esa peregrinación, paró en ese pueblo para celebrar misa. El sacerdote, cuentan, iba a Roma para reforzar la fe. su fe cristiana, su fe católica, en estos lugares santos que encontramos en Roma, en la tumba de San Pedro, la tumba de San Pablo, porque tenía dudas de fe también este padre. Y consagrando la Eucaristía en la misa, durante la misa, también chorrió sangre de la hostia consagrada, la cual salpicó el altar, el piso, el corporal, que es ese pedazo de tela almidonada, pedazo cuadrado, sobre la cual el sacerdote apoya el cuerpo de Cristo, por eso se llama corporal. Y ese corporal fue debidamente conservado en un relicario que se encuentra en la Catedral de Orvieto, muy cerca de Bolsena, justo en el momento del milagro. Se encontraba en Orvieto el Papa de aquel entonces, estamos hablando del siglo XIII, dijimos, el Papa, uno de los papas de ese siglo fue Urbano IV, el cual fue anoticiado de lo que había ocurrido en Bolsena, fue hasta allí, constató el milagro y anunció públicamente el mismo, y con él nace la fiesta de Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo, esa fiesta que hasta el día de hoy celebramos. Fiesta que nace entonces a partir de un milagro eucarístico en el siglo XIII, en la ciudad de Bolsena. Si uno hoy se dirige a la Catedral de Orvieto, puede encontrar ahí frescos, pinturas hermosas, alusivas a este milagro, y también dentro de un relicario el corporal con las manchas de sangre. Otro milagro eucarístico, un siglo después, aproximadamente, en el año 1330, lo encontramos ahora en la, lo vemos en la zona de la Umbría, más precisamente en la ciudad de Cascia, ¿no?, como se dice en italiano. De ahí es Santa Rita. Ocurrió que un sacerdote, lo mismo, son tres casos muy similares, sacerdote con poca fe, había perdido fe y devoción en la Eucaristía. A este sacerdote le avisan que un enfermo quería la comunión, con lo cual fue a buscar la hostia consagrada al tabernáculo, al sagrario. Y como era poco respetuoso de la Eucaristía, la colocó dentro de un libro, como quien coloca en un libro un señalador o una estampita. Lleva la comunión dentro del libro, el libro bajo el brazo. Cuando llega a la casa del enfermo y abre el libro para darle la comunión, se encuentra con que ambas páginas que tocaban esa forma consagrada estaban manchadas de sangre. Ya no estaba la hostia, estaban las páginas con sangre. Y bueno, en una de las iglesias, en Cascia, dentro de un relicario, uno puede ver también ahí esta página aún conservada, manchada de sangre. Todo esto lo sabemos por el testimonio de un sacerdote de la época al cual le habló este otro padre que tenía dudas de fe. Este sacerdote era como su confesor, su director espiritual, su consejero, el sacerdote Simoni Fidati. A él, por él conocemos esta historia y este milagro ocurrido en Cascia. Otro milagro en Italia también, ahora en la zona de la Toscana, en la ciudad de Siena. Hay una iglesia, la iglesia de San Francisco, una iglesia enorme, Y ahí en el año 1730 hubo un sacrilegio. Unos ladrones entraron y robaron el copón con hostias consagradas. Se habían consagrado muchas hostias porque en esos días había una fiesta litúrgica muy importante con mucha participación del pueblo, una fiesta de la Virgen María que se celebraba, la Asunción de María. Entonces los sacerdotes, previendo la gran participación del pueblo, quisieron consagrar muchas hostias. En este copón había más de 300 hostias y entraron en un momento, una noche, unos ladrones y robaron el copón, a lo mejor pensando que era de oro, y bueno, y también las hostias. Las hostias fueron encontradas 3 días después en otra iglesia, en Siena, tiradas en un lugar con mucha suciedad. Fueron recogidas muy prolijamente estas formas consagradas, llevadas nuevamente a la iglesia de San Francisco, y ahí la gente empezó a ir a adorar para reparar la ofensa a Cristo en la Eucaristía, para reparar la ofensa que Cristo recibió en el sacramento. Pasaban los años y las hostias seguían intactas. Y ustedes saben que las hostias, por más que sean el cuerpo y la sangre de Cristo, las hostias consagradas, puesto que las especies no cambian, los accidentes no cambian, siguen siendo los accidentes del pan, sufre la misma degradación que sufre cualquier pan. Al contacto con el aire, al contacto con el agua, se degrada. Y de hecho, una de las maneras que se usan para disolver una hostia es colocarla en agua. Una vez que la hostia se disuelve, también desaparece o se disuelve la presencia real de Cristo en esa forma consagrada. Esto para ver cómo, digamos, la presencia real de Cristo depende totalmente de la mantención o de la existencia de estas especies o accidentes del pan y del vino, desaparecidos los cuales también desaparece la presencia real de Cristo. Bueno, ocurrió que las hostias no se corrompían al contacto con el aire, seguían intactas, iguales, frescas, digamos, ¿no? Y así fue como entonces, cerca de los 100 años de este milagro, a los 100 años del milagro se decretó que era un milagro eucarístico, las hostias sin corrupción. Y siguen estando intactas. Luego hubo análisis científicos en torno a estas hostias, con las nuevas tecnologías para analizarlas. Y no se puede explicar la ciencia cómo es que han pasado ya casi 300 años, desde el 1730, y las hostias siguen frescas, iguales, intactas, sin corrupción. Y no están al vacío, no están con conservantes, nada de eso. Bien, seguiremos mañana, Dios mediante, o pasado mañana, hablando de otros milagros eucarísticos. Cristo hace todo esto para aumentar nuestra fe, como decíamos. A veces somos incrédulos, fríos, negligentes, o tibios, con la Eucaristía, con la misa. Bueno, que todo esto también nos ayude a repensar nuestra devoción eucarística. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.